Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí en Sembradores de Vientos, como todos los jueves de 18 a 20, para comentarles y nos comenten, si nos quieren llamar por teléfono, al 5433-3607. Gracias, Andrés. De nada, a su servicio. Qué coordinación, ¿eh? ¿No? Y eso que no lo practicamos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Bueno, decíamos, hoy Víctor nuevamente está en los controles, o sea que sepan disculpar las molestias ocasionadas por ¿viste los carteles? Bueno, no empecemos porque ya de entrada vos arrancaste con una guitarra impresionante, ahí atrás te salvó las papas, así que no entremos en ese lugar. Bueno, entonces salgamos. Sí, seriedad y avancemos con el programa. Salgamos del bache y. Acá estamos, como todos los jueves decía, de 18 a 20, para enterarnos entre todos lo que está pasando en el mundo gremial, en el mundo laboral, que tanto nos afecta y del que tanto dependemos. O sea, el que no labura no mama, no es que solamente llorando acá ya, llorar, como dice el tango, no nos alcanza, por ahí hay que además llorar, eso puede ser, pero el que no labura está frito. Y lamentablemente estamos en situaciones complicadas y posiblemente tengamos etapas más o menos complicadas para adelante, por lo que uno viene escuchando en los medios. Hoy lo escuchaba a nuestro gobernador Scioli, recién estaba haciendo, mientras venía para acá, escuchaba por la radio una conferencia de prensa. Y evidentemente, para tranquilidad de los docentes, les puedo decir que la hipocresía no tiene límites. Así que si estaban esperando alguna respuesta, medianamente recapacitando por lo que estaba pasando por parte de quien nos está gobernando en la provincia de Buenos Aires, están en el horno. Viene la mano dura, como ya más o menos se palpitaba esto. Así que tenemos para rato. Y esto también se está dando en otros gremios. Hoy vamos a estar hablando de algunas situaciones en algunos gremios. También hay buenas noticias porque gracias a la lucha de los trabajadores también se consigue revertir situaciones complicadas. Lo que tenemos que tratar de revertir es mi tos. Estoy tomando cosas. Pero estamos todavía todos así. Además venimos de un impresionante congreso el sábado pasado donde trajeron audios. Yo no así pude participar. Sí, eso quería resaltar, porque más allá de todo este panorama bastante complejo y difícil para los laburantes, se están dando señales de autoorganización por abajo, en el conflicto docente que se está llevando adelante en estos momentos es uno de los ejemplos más claros, la unidad entre estatales, docentes, la movilización en todos los distritos, con los, también la unidad con los padres, asambleas, es un proceso muy rico y bueno, para todo este panorama que lamentablemente tantas veces tenemos que vivir los laburantes de un panorama pesimista, de lucha, bueno, cuando aparecen todas estas situaciones es hay que mirarla con expectativa y con esperanza, ¿no? En un futuro distinto. Así es, realmente yo creo que tenemos motivo para preocuparnos, pero para tener esperanzas ciertas en nuestras fuerzas y en lo que podemos lograr en la medida que luchemos, nos organicemos y sepamos unirnos en las luchas. 5433-3607, no estabas atento, Andrés, para decir el teléfono. Te podés comunicar y también darnos tu parecer, contarnos qué está pasando en tu lugar de laburo o si no estás laburando cuál es tu situación, qué es lo que pasó, por qué te despidieron, te suspendieron o lo que fuera. Y así también entre todos nos vamos enterando, porque para poder discernir qué es lo que hay que hacer, lo fundamental es estar bien informado. Y vamos a ir a un pequeño tema y ya arrancamos entonces, sí, con Sembradores de Vientos hasta las 8 de la noche. Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. 16 páginas, un kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. Bueno, seguimos aquí entonces hasta las 8 de la noche en Sembradores de Vientos. 5433-3607 para llamar y ganarse un auto 0 kilómetro. Pueden comunicarse a otro teléfono, en este no hay gran cosa. Si no, se pueden comunicar con nosotros por otros medios, que serían... Se puede hacer por medio del celular al 1154571338, podés mandar un mensaje e incluso con algún teléfono para que te llamemos. También podés comunicarte por Facebook, ponés Sembradores de Vientos y ahí va a aparecer nuestra página. Y también tenemos nuestro blog que es Sembradores de Vientos, blogspot.com.ar, donde ahí vas a encontrar audios de programas anteriores, están separados por temas, al encontrarse a lo mejor algo sobre lo que pasa en tu gremio, etcétera. Y vamos a arrancar ahora con un bloque de mini noticias, un micro de noticias para que tengamos una idea de cuál es el panorama gremial más o menos general que nos invade en este momento. Los trabajadores del INTI se movilizaron esta mañana tras una reunión en asamblea donde votaron realizar un corte sorpresivo sobre la avenida General Paz, altura Constituyentes, en la localidad de San Martín. La medida de fuerza está enmarcada en un plan de lucha que los trabajadores iniciaron este año para reclamar el pase de planta permanente. Hoy en día, menos del 20% del personal es planta permanente, un aumento de 3.000 de emergencia para afrontar la inflación, un incremento del 35% en paritarias y frenar el vaciamiento del INTI que la nueva gestión a cargo del presidente Ricardo del Valle viene realizando desde que asumieron en el año 2012. Según indica la Asamblea de los Trabajadores, se vieron obligados a tomar esta medida sorpresiva debido a que en las últimas movilizaciones fue notoria la presencia de fuerzas policiales. Estiman que en la última actividad fueron unos 300 policías designados para custodiar el ingreso y la salida del instituto. ESPN sigue la lucha por la reincorporación. Con una movilización al frente del Ministerio de Trabajo que contó con la presencia de los despedidos y trabajadores de ESPN, se realizó la cuarta audiencia en el Ministerio de Trabajo, como decíamos. La empresa llegó con la propuesta de reincorporar a otro compañero más, o sea, que aceptaría revertir dos de los despidos de los cinco y firmar una especie de paz social por 3 meses. ESPN buscó de esta manera cerrar el conflicto haciendo efectivos los despidos y enchalecar a los trabajadores en la prohibición de adoptar cualquier medida. El ministerio dispuso 5 días más de conciliación obligatoria. Lo interesante es que durante la discusión que hubo fuera del ministerio, uno de los delegados burocráticos, o sea, de la dirección actual, acusó a los despedidos por los despidos, denunciando que uno pertenecía a una agrupación gremial, justamente haciendo discriminación gremial uno de los delegados, y es imperdonable. Sin embargo, en una asamblea que se realizó ahí mismo, se ratificó el paro general en caso de no haber reincorporación. Yeah. La carrera de Miguel o el rescate de la historia. Este domingo 23 de marzo a las 7:30 en Miguel Sánchez, ex avenida Larralde y Padre Canaveri, se va a realizar una carrera en conmemoración de este atleta, poeta y militante social que está desaparecido tras su secuestro ocurrido el 8 de enero de 1978, y desde el 2000 se corre a modo de homenaje la carrera de Miguel tanto en Italia como en Argentina. El sábado pasado, desde el mediodía hasta las 7, 8 de la noche, se realizó en Atlanta un llamado encuentro gremial combativo. Este encuentro fue el fruto de distintas agrupaciones y sindicatos, también comisiones internas de algunas empresas, etcétera, que confluyeron en la organización de este encuentro para justamente organizarse los que nos consideramos trabajadores combativos, es decir, que estamos dispuestos realmente a luchar por las reivindicaciones que consideramos que nos corresponden. La convocatoria fue impresionante, alrededor de 3.000 activistas se convocaron de distintos gremios y sindicatos. Así es, de todo el país vinieron, desde Jujuy hasta el sur, porque estuvieron, por ejemplo, los del Sindicato de Empleados Municipales de Jujuy, con el Perro Santillán a la cabeza. Y también estuvieron los de Neuquén, de Sanón, es decir, hubo una mezcla, en realidad una unidad y una concepción de la necesidad del trabajo unitario muy fuerte. Indudablemente esto va a llevar un tiempo, sabemos que no es sencillo, no es simplemente sentarse y ponerse de acuerdo, a veces cuesta. El tema es que justamente sepamos discernir en qué cuestiones nos ponemos de acuerdo y sobre esas cuestiones que estamos de acuerdo, seguir adelante. Después, las cosas que no estemos de acuerdo, seguiremos discutiéndolas, pero no podemos dejar de estar juntos en una lucha, por lo menos en las cuestiones que lo sufrimos en forma común. Este sábado pasado estuvimos con David y haciendo nuestro trabajito habitual, andar cubriendo todos los acontecimientos que son de importancia o que consideramos nosotros que son de importancia para los trabajadores, y en ese sentido fue muy gratificante ver tanto laburante, tanta comisión interna de, no sé, por ejemplo, lo de Kraft o Volkswagen, que ahora están en conflicto. Bueno, en síntesis, fue un acontecimiento que pensamos que fue muy importante, que hay que, como bien decía David, hay que recorrer un camino, porque a pesar de que se cantó mucho unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, hay que llegar a eso y hay que dar los primeros pasos, y en ese sentido se empezó a caminar, ¿no? Así es, en todas las intervenciones estaba presente la necesidad de la unidad, y también en las discusiones que se hicieron, porque no fue un acto, fue un encuentro y funcionó en forma plenaria y también en comisiones, donde en las comisiones se discutió bastante y algunas cosas pudieron resolverse en forma común, otras no, o sea que evidentemente esto es lo que decíamos, es cuestión de ir trabajando fundamentalmente sobre las cosas que sí acordamos y sobre las que no, seguir debatiendo, y la lucha y el avance cotidiano nos irá blanqueando la situación. Sí, algo interesante que estuvo presente, que nos va a acompañar todo el tiempo, es la lucha por el desprocesamiento de los compañeros de las Heras, ya que mientras haya compañeros de la clase trabajadora presos, todo el proletariado va a estar en las mismas condiciones. Así es. Vamos a entrar un poco ya entonces en lo que fue el encuentro. Empezamos escuchando a José Castillo, que es uno de los que participaron en la organización y coordinación del evento. Bueno, el encuentro sindical combativo de hoy en Atlanta va a tener tres momentos. Un primer momento, ahora al inicio, donde el Perro Santillán, el Pollo Sobrero y otros compañeros referentes de las distintas agrupaciones que participan van a hacer la apertura, van a hacer los discursos de apertura. Después, el conjunto de los presentes nos vamos a dividir en comisiones, seguramente 6 o 7 comisiones, para poder debatir en profundidad y que realmente todo el mundo pueda participar, porque estamos ante un evento de 2.000 personas y si fuera todo en plenario sería imposible o infinito. Entonces nos vamos a dividir en comisiones más pequeñas para poder deliberar, con la idea de que alrededor de las 7 de la tarde terminemos, haya una puesta en común de las comisiones y a partir de ahí se voten las resoluciones. ¿Qué cantidad de agrupaciones o organizaciones tienen pensado que pueden llegar a venir? Muchas, muchísimas. Te nombro lo más importante. A nivel sindicatos, el CEOM de Jujuy con el Perro Santillán, la seccional oeste de la Unión Ferroviaria con el Pollo Sobrero. Después hay muchas agrupaciones o cuerpos de delegados. Estamos hablando, por ejemplo, del cuerpo de delegados de Kraft, de PepsiCo, FATE, y muchas agrupaciones opositoras. Una presencia muy importante que va a haber va a ser la de mucha gente de los SUTEBAS opositores de la provincia de Buenos Aires, del gremio docente, que está justamente en el conflicto más importante de este año. Después, bueno, como un poco lo van marcando las banderas, ¿no? Los trabajadores de PATI, los gráficos, terciarizados de aerolíneas, varias agrupaciones ferroviarias, los judiciales, agrupaciones de judiciales clasistas, varias agrupaciones de la oposición del gremio telefónico, ¿no? O sea, estamos hablando de un encuentro con unas 50 organizaciones más o menos. Muchas gracias. No, gracias a vos. Cabe señalar que además de los carteles por la absolución de los trabajadores de las Heras, había infinidad de agrupaciones y comisiones internas de docentes, de metalúrgicos, de la alimentación, de empresas tomadas, había delegación de compañeros despedidos, de compañeros que habían recuperado su puesto de trabajo, de distintas empresas, de ferroviario, etcétera. Realmente estaba prácticamente todos los gremios representados. Uno de los primeros en hablar fue el Pollo Sobrero, que fue uno de los convocantes, y junto con el Perro Santillán y una de las compañeras de los condenados de las Heras, fueron quizás los momentos más emocionantes. Fundamentalmente el de la compañera, cuando habló sobre la situación de los compañeros de petroleros de las Heras. Pero vamos a ir empezando por el principio, como o por parte, como decía Jack. Arrancamos con la intervención del Pollo Sobrero para que más o menos le da el puntapié inicial a este encuentro y luego escuchamos al resto. Escuchábamos al Pollo, había una euforia realmente muy grande entre los compañeros, había mucha alegría, mucha mística, mucho bombo y hasta instrumentos de viento muy bien tocados por los compañeros del CEOM. Sí, fue muy colorido eso, estuvo, cuando entró la columna de los compañeros de Jujuy, sí, tal cual. Impresionante, impresionante. Tenía mística, sí. Eso para que aprendan algunos, que algunas corrientes por ahí que son medio hondo, amargo.

o venir a la radio electrónico. Pueden comunicarse con el Facebook de Sembrar. No, no puedo ni eso, decir, claro. Déjalo. Muy, muy amable. Seguimos acá hasta las 8 de la noche, como todos los jueves. Escuchábamos en el bloque, al cierre del bloque anterior, al Perro Santillán, que fue uno de los oradores en el encuentro gremial de combativo que se realizó en Atlanta, en el microestadio de Atlanta. También ahí se escuchó a la compañera Claudia Mancilla. Claudia Mancilla es la esposa del compañero Mancilla, uno de los condenados de Las Heras, y ella habló justamente de la situación de los compañeros, el tema de la solidaridad y cuál es la situación en este momento. Escuchémosla. Bueno, compañeros, para mí es un orgullo estar acá entre ustedes. En primer lugar, quiero agradecerle, bueno, a todos, pero al Perro por darme un cachito de su tiempo. Mi nombre es Claudia Mancilla, vengo desde Las Heras, Santa Cruz. Soy esposa. Condenado a 5 años, soy también cuñada de Pablo Mancilla y tía de Daniel y Quique Aguilar. Vengo en representación de ellos. José Rosales, condenado a prisión perpetua por la Kirchner y sus petroleras. Escuchábamos a Claudia Mancilla, compañera de uno de los condenados de los petroleros de Las Heras. Y yo quería resaltar un par de cositas. En el plenario, una de las cuestiones que también se pusieron mucha fuerza y que fue votado en general, es generar las condiciones necesarias para obligar de alguna forma a la dirigencia sindical de la CGT y la CTA al llamado de un paro nacional en contra del ajuste. Esto es fundamental porque si no se logra generar un ámbito de lucha importante, va a ser muy difícil que se revierta esta situación. Uno escuchando la radio, la televisión y demás, lo único, hoy ya no hay ni siquiera opciones populistas. Están todas las opciones de la derecha. O sea, es ajuste o ajuste. El tema no es ni siquiera cuánto, sino cuándo. Entonces, lo que se está discutiendo es que se aplique ya el ajuste o que, digamos, que se continúe aplicando ya el ajuste, como por ejemplo el tema de las tarifas, tanto de transporte como de servicios públicos. Y esto es lo que está en discusión. Si se corta ya, si se corta dentro de un par de meses, pero es el ajuste, no hay opciones. Entonces, ¿esto por qué pasa? Porque no hay, desde el campo obrero y popular, una movida de tal magnitud que modifique las cosas. Por eso es tan importante un paro nacional. Pero ese paro nacional, ya lo sabemos, no va a surgir ni de la CGT, de ninguna de las tres CGT, ni de ninguna de las dos CTA. Va a surgir exclusivamente en la medida de que se los pueda obligar a los dirigentes a ponerse a la cabeza de un paro nacional. Algo parecido a lo que está pasando hoy con los docentes. Baradel no se transformó de un día para el otro en un combativo intransigente, que no está dando el brazo a torcer y va hasta las últimas consecuencias. Está obligado por las bases. Y las bases ayer estuvieron, y no solamente en las escuelas, estuvieron en la calle presionándolo para que así sea. Así se debe trabajar en función de lograr las reivindicaciones y una movida fuerte. El otro tema que también estaba en disputa, o que está en discusión, es si ahí estábamos todos los que somos o éramos todos los que estábamos. Y en realidad faltan. Faltan algunas fuerzas políticas. Y esas fuerzas políticas hoy están evidentemente en una situación de alejamiento o por fuera de este encuentro, que no tampoco eso permite, no permite que esa unidad sea lo contundente que debe ser. Entonces hay un llamado muy fuerte a la unidad de todos, ¿ya? Y no hubo mezquindades en el sentido de la convocatoria a todos aquellos combativos. O sea, el único límite es la combatividad, que estén dispuestos a combatir. Y sabemos que hay muchos de los que no estuvieron ahí que están dispuestos a combatir, pero que todavía hay algunas situaciones que hace que esta unidad no se termine de producir. Vayamos ahora a algunas entrevistas concretas que se realizaron ahí. Empecemos con la entrevista a Raúl Godoy, que es de Sanón. Es una de las fábricas emblemáticas nuestras, de las fábricas recuperadas. En realidad es ex-Sanón, es Facimpat, creo, ¿no? Exactamente, fábrica sin patrón. Exacto. Que es la cerámica de Neuquén, donde es un ejemplo desde todo punto de vista. Y por eso elegimos hacerle una entrevista aprovechando su presencia en el plenario. Bueno, soy Raúl Godoy, obrero de Sanón de hace 20 años y bueno, sí, fui diputado por el Frente de Izquierda en Neuquén y ahora estoy de vuelta en la fábrica, por el PTS en el Frente de Izquierda. Y hoy, bueno, venimos acá con una delegación de obreros ceramistas para este encuentro. ¿Cómo fue la respuesta y en relación a la expectativa que ustedes tenían en relación a este encuentro? Mirá, una muy buena impresión, creo que es un primer paso muy importante que se empieza a mover. Digamos, con esto yo creo que es un gran incentivo para poder hacer encuentros regionales y demás y volver a uno en un estadio. Yo creo que están las condiciones dadas, hay que sumar a los compañeros que hoy no pudieron venir y hay que empezar a trabajar. Yo creo que como primer paso me parece que supera las expectativas. Yo estoy muy contento con la composición, con lo que se está discutiendo y lo entiendo como una reunión de trabajo de la cual nos llevamos responsabilidad. Ustedes seguramente tienen experiencia de este tipo de encuentros allá en Neuquén. ¿En qué nivel de avance se encuentran y cómo están en relación a este encuentro que se está haciendo acá? Yo creo que estamos retomando un camino.

este sería el último audio que escuchamos en el día de hoy sobre el encuentro que se realizó el 15 de marzo, el sábado pasado, y el jueves que viene prometemos que vamos a seguir escuchando algunos audios que hemos tomado de dicho encuentro. Vamos a un breve refresco musical y enseguida volvemos aquí a Sembradores de Viento, 5433-3607 y hasta las 8 de la noche. Muy bien, vamos con Acorazado Potemkin, Puma Thurman. Bajo el barro y los muertos, y le digo, dale Puma, por favor, déjame ver. Y ella me dice, no, vos no sabés, vos cantá que no sabés. La vieja de la orilla, camioneta de vadear, le puso en la cabeza una de esas botas que vos tenés. Que mis secretos sean los tuyos, la maldijo hasta el final, y ahora sabemos, supimos y habremos de saber. Aquí estamos con un nuevo compilado de noticias para que nos ubiquemos sobre el panorama gremial que tanto lo ningunean en los medios comerciales. Valeo. Una contundente victoria obrera. Valeo Para quienes no lo conocen, es una fábrica de capitales franceses que vende ópticas para multinacionales como Peugeot, Renault y Fiat, entre otras. Leonardo Sánchez, delegado, nos comentaba que, en la nota que estamos leyendo, que la empresa estuvo sufriendo una lucha de 18 días de paro, toma de la planta y cortes en importantes avenidas. La lucha era por la reincorporación de los 68 despedidos. Además, junto con la reincorporación de los 68 despedidos, la empresa hizo una propuesta salarial para cobrar por encima de la paritaria. Decía Leonardo Sánchez, la victoria más importante fue que esta lucha traspasara las fronteras de Valeo y llegara a todas las empresas. Y muchas de las empresas de la UOM se solidarizaron, vinieron a darnos apoyo y a plantear que estas luchas deben darse en todos los establecimientos. Los compañeros de Valeo demostraron que es sobre la base de las asambleas como se desarrolla la combatividad obrera con paros, piquetes y tomas. Aumento de precios en el comedor del Ministerio de Economía de la Nación. En nombre del representante de la Junta Interna y el Cuerpo de Delegados del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Asociación de Trabajadores del Estado, comunicamos a los medios de prensa, a los trabajadores de esta casa y comunidad en general, lo siguiente. El día 17 de marzo, el comedor que se encuentra en el Ministerio, concesionado a la empresa Cookins, ha aumentado abruptamente los precios con montos que llegan a representar un 75% respecto a los previos. En promedio es un ajuste de precios del 37%. Resulta paradójico que en esta dependencia donde se llevan adelante los programas de seguimiento de los diversos acuerdos en materia de precios se autorice un incremento de estas características. En el marco de una inflación creciente, el presente incremento reduce directamente nuestros salarios. Esta delegación gremial reclama que se retrotraiga los montos a los valores anteriores y exige que se ponga en pie un comedor sin costo para los trabajadores, tal como ocurre en la Casa de la Moneda, dependiente de este ministerio, o al costo como el que se encuentra en el edificio de la Presidencia, menú a 3 pesos y en tantas otras dependencias de la Administración Nacional. Bueno, suspensiones en Volkswagen. En el marco de del brutal achicamiento de salarios, producto de la devaluación y la escalada inflacionaria, el martes 26 de febrero, Volkswagen anunció 4 días de suspensión a partir del 5 de marzo para todo el personal de la planta de Pacheco. Es un nuevo paso del plan de ajuste que comenzó el año pasado, con los aumentos en la saturación de los puestos, la presión a los trabajadores con la licencia médica o tareas livianas, y una maliciosa campaña contra el ausentismo. Y los más de 40 después... Bueno, me están avisando que tenemos una llamada. Vamos a salir al aire con... me están diciendo que con Ignacio de docente. A ver. Sí, estamos con Ignacio de docente. Está hablándonos desde Adrogué, desde la asamblea de Adrogué. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Ustedes ayer seguramente han participado de la marcha. ¿Por qué no nos contás la impresión y el estado de ánimo que percibiste en los compañeros de ahí, de la zona de Adrogué, que participaron en la marcha? ¿Qué nivel de coordinación están teniendo ustedes con otras regionales, Loma de Zamora o Lanús? Tengo la impresión, quisiera que vos en todo caso me lo refrendes o me lo retruques, que se está dando una experiencia inédita prácticamente en esta unidad por abajo de los docentes. ¿Cómo? No, quería saber cómo se vive concretamente, porque por ahí yo lo estoy viviendo desde fuera del gremio, a lo mejor esto es algo más o menos natural o que se dio en otras etapas. Bien, y estábamos hablando acá de la necesidad de unir con las luchas con distintos gremios ahí, por lo que estabas... Hola Ignacio, ¿escuchás? Sí, no, te estaba tratando en todo caso. Sí, vamos a ver si resolvemos ese micrófono. Quisiéramos saber cuál es qué medidas han tomado ustedes en lo inmediato de acá en más. Está bien. ¿Cuál es la perspectiva que vos intuís de sostener este espacio más allá de este conflicto? ¿Cómo, perdóname, me repetís? Sí, ¿cuál es la perspectiva que vos intuís que puede llegar a tener el sostenimiento de este espacio más allá del conflicto? Digamos, una vez resuelto este conflicto, ¿qué posibilidades hay de sostener este espacio unitario? Sí. Fue iniciado por ella, porque fue convocado después de una reunión de delegados por las agrupaciones de docentes opositoras, y el primer día éramos 90 personas. Me parece que si logramos coordinar entre nosotros, primero que nada, y seguir siendo creativos en realidad con las acciones y con las medidas, yo creo que algo puede quedar. Por supuesto que no va a ser lo mismo, porque los compañeros y la gente van a empezar a volver a trabajar al colegio, pero si mantenemos vías de comunicación, digamos, con fluidez, le apostamos al colectivo, no a la acumulación propia, creo que esto puede seguir, porque creo que quedó claro y se cayó un poco algunas caretas que por ahí andaban dando vuelta el gobierno nacional, sobre todo, que me parece que nos dejó abandonado para que nos coman los lobos, preparó la cancha para que el gobierno provincial nos quiera comer el salario. Entonces yo creo que algo va a quedar en todo esto. Es una experiencia que para muchísimos docentes que estuvieron acá estos días, no te olvides que el lunes pasado hubo 750, 800 personas. Yo creo que no se borra, porque para muchos fue la primera vez movilizarse de esta manera. Así que, como siempre, cuando se desata, se resuelve el conflicto y por ahí se devuelve al colegio, se va a pinchar, pero me parece que algo tiene que quedar y creo que tenemos que ser inteligentes como para aprovechar un poquito todo esto que estuvo dando, que es realmente bueno. Bueno, te agradezco muchísimo. No sé si ustedes alcanzaron a escuchar hoy la conferencia de prensa de Scioli. No, porque justo estábamos empezando, concentrándonos acá. Yo creo que le empezó a hablar eso a las 5 y a las 5 de la reunión, así que yo me justo cuando estaba por empezar a hablar, no sé si algún compañero lo escuchó, supongo que no, estábamos acá. Bueno, informá que la cosa viene dura porque estos hipócritas vienen con el supuesto de que ellos tienen toda la razón, son lo más grande que hay, están muy preocupados por los chicos y toda la perorata esa, y no aparece pizca de intencionalidad de aflojar. Así que vayan preparando en todo caso, porque van a necesitar continuar con esto con mucha fuerza y unidad como vienen haciéndolo hasta ahora. No, al contrario, mucha suerte. Chau, chau. Bueno, escuchábamos a Ignacio, que es de la verde y también de la multicolor de Brown. Así es, está enmarcando un poco lo que todo el proceso esté tan rico que ya la semana pasada un poco comentamos en este programa. Este proceso, repito, de autoorganización por abajo, de las bases y rebalsando lo que es la burocracia, la dirección de del gremio docente, y que, bueno, la unidad con los padres, la unidad con los compañeros de ATE, con toda la comunidad educativa y con otros gremios, con estudiantes, la verdad que es todo un proceso para prestar la atención, para estar ahí anotando y viendo, bueno, este es el camino que tenemos que ir, por el que tenemos que ir avanzando para enfrentar a todos los enemigos que tenemos que enfrentar, no solo al gobierno nacional, al gobierno provincial, sino también a nuestros propios dirigentes que están ahí encaramados, están pegados a los sillones. Y bueno, fíjense, después de varias semanas de andar en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, haciendo asambleas, haciendo actividades menores, cómo se está llegando a presionar a tal nivel a una dirigencia timorata que tiene que ponerse de culo contra lo que son sus referentes políticos, porque no hay que olvidar que la dirección del tanto la CETERA, de la CTA de Yasky, como del SUTEBA de la provincia de Buenos Aires, son aliados políticos del kirchnerismo, es decir, del gobierno nacional y del gobierno provincial. Dicho sea de paso, hay que recordar y resaltar esto que decía Nacho, que desde el discurso de la presidenta hasta reiteradas intervenciones en los medios, los dirigentes políticos de estos gobiernos se han ensañado con los trabajadores docentes, con su tarea y han ninguneado su lucha. Así es, esto incluso refrendado en la conferencia de prensa de Scioli de hoy, que realmente es indignante el trato que les da a los docentes. Hay que tener, hay que prestar atención, se está llevando a cabo una campaña muy fuerte de desprestigio a los docentes, se hace mucho hincapié desde todo el periodismo, incluso aquellos que en general toman alguna posición más o menos interesante frente al gobierno y demás. Pero ahora parecería ser que, como la lucha es importante y son ya 12 días con el día de hoy, como que se están pasando de rosca. Ayer en el programa de Montenegro estaba una compañera de SUTEBA y Montenegro volvió a hacer la pregunta que le hizo anteayer también a Baradel, le volvió a hacer hoy a esta compañera, le hizo la vez pasada a la compañera de la FEB, insiste permanentemente si no se están pasando de rosca con la cantidad de paro. Y la compañera ayer me parece que le dio la respuesta más adecuada que escuché hasta ahora. Ella dice, 99 días lleva el conflicto, no son 11 días de paro. Nosotros en noviembre solicitamos audiencia para empezar a discutir las paritarias. En enero se dijo que nos iban a convocar en la segunda quincena de enero. No convocaron, los convocaron, les dijeron eso y nunca más nada. Después los llamaron 20 horas antes del comienzo de clases. No hay ninguna, ni siquiera, aunque no hubiese sido así, la responsabilidad de la educación pública y de que existan en las clases es del gobierno, es del Estado, no de los docentes, no de los trabajadores. Los trabajadores están dando respuesta, la respuesta que pueden dar, lo dijo la compañera Mancilla de Las Heras, con las armas que tiene y las herramientas que tiene la clase obrera, que es paro, huelga, corte de calle, corte de ruta. No hay otra medida. ¿Cómo van a hacer paro en clase? ¿Qué significa eso de hacer los paros con otra metodología de lucha, etcétera? Incluso fueron claros al decirle los de SADOP, que son los educadores privados, y otro sindicato más que aceptaron la conciliación obligatoria, desde hace 15 días que aceptaron la conciliación obligatoria, hasta el día de ayer no habían sido convocados tampoco. Entonces, verso. Es todo verso. Son hipócritas y encima nos quieren disciplinar a nosotros como laburantes. Bueno, vamos a un temita. Sí, Andrés. Sí, antes de nada, porque se nos pasó, para los amigos que están en La Plata, hoy a las 20:20, a las 6:30, comenzaba lucha de los trabajadores, criminalización y presos de Las Heras, para el debate en la mesa en la Semana de la Memoria. Ahí se encontrará el Pinchón en Carola, Cristian Castillo, un video debate con los trabajadores de Las Heras, una comunicación con Ramón Cortés y miembro del Comité por la Absolución de los Petroleros de Las Heras. Si nos están escuchando el programa y viven en La Plata, pueden arrimarse, es en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, entre 9 y 63, aula 13, primer piso. Bien, después de las breves vamos a un temita musical y después, si les parece, venimos con los audios que tomamos en una marcha de estos de las que se realizaron la semana pasada con compañeros docentes y DATE. Listo, vamos a un refresco musical. Thank you. Bueno, seguimos en Sembradores de Vientos y seguimos con el tema docente que está tan candente estos días. Y ahora vamos a ir a unos audios que tomamos en lo que fue la movilización de la semana pasada, el lunes pasado, en Almirante Brown, donde confluyeron, bueno, como ya bien explicaba un poco Ignacio, docentes, también estudiantes del profesorado 41 y compañeros de ATE. Entonces, vamos a tener en continuado el discurso de los compañeros docentes y también de la intervención en la asamblea de los compañeros de ATE. Pero no somos importantes esta marcha porque esto es reflejo de lo que está pasando en las escuelas. Hoy en muchas escuelas fuimos a hacer docencia, fuimos a luchar, hoy fuimos a compartir con los padres, a volantear, a hacer carteles. Ese es el paro activo, ese es el paro de lucha y eso es lo que estamos haciendo toda esta semana. Por eso decía que esta unidad de los trabajadores que venimos cantando la ponemos en la práctica. Vamos a todas las acciones de todos los sindicatos, de las escuelas y sobre todo organizando a los compañeros, a los que pueden tener duda, organizando a la comunidad, a los padres para que comprendan nuestro reclamo. En ese sentido, compañeros, vamos a ir muchos de nosotros mañana a la convocatoria que se hace en los reuniones y vamos a llenar el miércoles la plata con nuestro reclamo para que entienda el gobernador, para que entienda de Lucía que nuestro reclamo es justo, que no se puede condenar de estos fondos y que tienen que darle. Hoy estamos aquí para demostrar que a pesar de los intentos de declarar la conciliación obligatoria, de las amenazas del gobernador y el vicegobernador de declarar a la educación como un servicio público, a la amenaza de descontar los días de paro, no han podido quebrar la huelga. Llevamos 9 días de huelga, compañeros. El lunes pasado nos juntamos ante la pasividad de las conducciones gremiales de la zona, en la puerta del Nacional, éramos 100 compañeros. Hoy somos 1000 llenando las plazas y las calles de Adrogué, compañeros. Escuchamos los docentes bonaerenses al gobierno nacional y al gobierno provincial de ser los responsables políticos de que millones de chicos no tengan clase hoy en día. Son ellos los que no quisieron llegar a un acuerdo. Plata hay. Los legisladores se aumentaron los sueldos y tienen alrededor de 50.000 pesos por mes y no van casi nunca a trabajar. Esos son los que les produce urticaria ir a trabajar, los que deberían cobrar presentismo. Hace falta una resolución política de la Presidenta de la Nación y del Gobernador Scioli para resolver este conflicto y darnos el aumento que nos merecemos. La Presidenta utiliza la cadena nacional en forma malintencionada para decir que los docentes trabajamos 4 horas por día y tenemos 3 meses de vacaciones, para decir que nos causa urticaria ir a trabajar. Rechazamos totalmente esos conceptos, compañeros. Nosotros sabemos lo que es nuestro esfuerzo cotidiano. Basta de sueldos en negro, queremos todo al básico. 40% aumento salarial ya, en una sola cuota y a partir de marzo. Esta es nuestra condición para levantar la huelga. Me saco el sombrero por la cantidad de docentes. La verdad que algunos, cuando empezó este conflicto, que para nosotros es un conflicto docente-estatal o estatal-docente, y que evidentemente hoy más que nunca la lucha de ustedes y la nuestra tiene que ir de la mano, porque además este gobierno decidió utilizar el techo de la paritaria docente como un techo también para los estatales, pero también para el resto de los sectores, para el resto de las paritarias. Decíamos cuando empezaba este conflicto que solamente íbamos a poder revertir la decisión, enfrentar con éxito la decisión del gobierno de aplicarnos un ajuste tremendo, de arreglar las cuentas, las finanzas del Estado a costillas nuestras. Solo íbamos a ser capaces si éramos miles y miles en la calle. Y hoy, viendo esta movilización, como muchas otras en toda la provincia, empiezo a creer que eso es posible. Así que, sinceramente, es muy grato poder participar acá. Nosotros empezamos siendo muy poquitos en las primeras asambleas. Empezamos a discutir con los compañeros, nuestro sindicato está en las escuelas, con los auxiliares, está en los hospitales, con los enfermeros, con los camilleros, ahí tenemos la obligación y la necesidad de unirnos también con los médicos, desarrollo social, de niñez, de patronato, de liberado, de los distintos ministerios del Estado. Y por supuesto el sector mayoritario es el sector de auxiliares. Nosotros veníamos discutiendo que era imprescindible unirnos por abajo con los docentes, con los médicos, los distintos sectores, salir a la comunidad, explicarle a los padres, los pibes de las escuelas y a los que se van a atender en los hospitales que nuestra lucha es también la lucha por la defensa de la educación pública y por la defensa de la salud pública. Queremos y tenemos votado proponerle a las distintas direcciones sindicales para que nos juntemos, pero tenemos claro que incluso las distintas direcciones sindicales no siempre nos unen y a veces nos dividen, y lo principal va a ser capaces de unirnos por abajo. Es lo único que nosotros confiamos. Cuando los laburantes nos juntamos y resolvemos entre todos qué estamos dispuestos a hacer, por qué pelear y hasta dónde vamos a llegar. Todos estamos bien firmes, todos estamos firmes en nuestras escuelas, hemos hablado con los padres, la iglesia ha recorrido las ferias de enfermería, hemos tenido el apoyo de la gente, que no nos vengan con ningún cuento. Seguimos adelante. ¡Y un paso atrás, compañero! ¡Vamos a ganar! ¡Qué alegría, chicos! Ya llegaron los Yasquibum, la pirotecnia infantil que más le gusta al sistema. Hugo, ¿qué es lo que contienen los Yasquibum? El contenido es un claro giro hacia la derecha. Yasquibum, hacen poco ruido y no superan los topes sonoros puestos por el gobierno. Yasqui, ¿y los Yasquibum le gustan a la burguesía? Yo me imagino que muchos empresarios estarían muy contentos. Yasquibum, el cuetito que no asusta y que más le gusta a los chicos. Bueno, escuchábamos un poco, para distender el clima, al spot que nuestro creativo del programa generó hace unos meses sobre medio en chanza, pero en definitiva hay algo bastante concreto, que es la traición de este burócrata sindical al que fue, hay que recordar, fue dirigente del SUTEBA durante mucho tiempo. Y bueno, hay como balance de esto y también de todo este proceso que comentaban en los audios recién los compañeros de Almirante Brown y Nacho en la comunicación en directo, y también en la movilización de ayer. Hay que tener en cuenta, algunos dicen entre 40 y 45 mil docentes estuvieron ayer en las plazas, en las calles de La Plata. Sí, SUTEBA habla de 50.000. Así es. Hay que, como balance, bueno, es muy importante lo que se está pasando en los docentes, es muy importante que los docentes hayan, se haya roto esa apatía que a veces pesa tanto. Yo recuerdo las luchas del año pasado, del comienzo del año pasado, y era difícil, a pesar que se dieron algunos movimientos, algunas medidas de fuerza, pero es incomparable lo que está pasando ahora. Hay que remontarse, hablando con viejos militantes, capaz que de los gremios docentes, capaz que ellos lo comparan con el 2000, todo el proceso que se dio en 2002, 2003, después, si los que tienen más de 20 años deben recordar todo el cataclismo que vivió el país. Bueno, hasta supera en muchos casos esas movilizaciones. Sí, de todas maneras me parece que la masividad también que tiene ahora. Bueno, ese es el punto. A lo que quiero comparar, estamos comparando dos momentos históricos totalmente distintos. No estamos en una crisis tan profunda como en el 2001, pero la movilización por abajo, los docentes en la calle, ni siquiera hay que, en algunos casos, específicamente me contaban los compañeros de Almirante Brown, ni siquiera en el 2002 se pudo movilizar tanto, se vio tanto al docente movilizado en la calle luchando por sus derechos. Y antes de ese momento hay que remontarse al maestrazo de 1988. Así que son hechos históricos los que estoy remarcando para que se tome un poco de conciencia de lo que está pasando con los docentes argentinos y lo importante de su lucha. Y el segundo punto que me querría resaltar es que esto no es algo coyuntural, sino es una política del Estado Nacional y del Estado Provincial. Uno, participando de las asambleas y de las marchas, en muchos casos vio que los docentes sostenían carteles diciendo, bueno, en defensa de la educación pública. Bueno, me parece que ese es el eje y en donde se enmarca la política de gobierno de destrucción de la escuela pública, destrucción de la escuela pública y de los y de sus trabajadores. Por eso es tan importante este proceso, que va más allá de lo salarial, por supuesto que es un elemento y que cuenta, pero que también en muchos docentes se está empezando a tomar en cuenta también el tema de la necesidad de unidad, de unidad y de defensa, no solo de la escuela pública, sino de todo lo público, como está pasando en Bahía Blanca, ¿no? Que las movilizaciones masivas de docentes, de estatales, de médicos, es muy importante esto y en definitiva hay que en un momento con un gobierno que se dice tan nacional y popular y que se trata de diferenciarse constantemente de lo que fue la década del menemato, bueno, parece que estamos volviendo a esas políticas, o nunca se fueron, dirán otros, pero bueno, esos dos elementos quería remarcar. Otra cuestión es que que el gobierno de Scioli decretó el aumento decretó el 30,9 como aumento, no se acató por parte de los docentes, de los gremios docentes, así que esta lucha va a continuar y bueno, esperemos seguir estando en las escuelas con los padres y el resto de los laburantes para seguir impulsando estas luchas. Sí, incluso hoy trataba de justificarse diciendo que privar a los trabajadores del Estado del aumento y toda una cháchara realmente esquizofrénica, pero que realmente puede llegar a ser mella en algunos oyentes. Cuando yo escucho a algunos oyentes de las radios comerciales, cuando responden, por supuesto, a toda esa camada de periodistas que absolutamente miran para otro lado y no miran para el lado del laburante, porque, insisto, están mirando 11 días sin clase, los padres no saben qué hacer, bueno, es un problema, fíjate quién es el responsable de esta situación, pero no, ellos miran generalmente para otro lado, no miran para los intereses de los laburantes, y esto implica necesariamente que reforcemos desde estos medios, ¿no?, una voz bien desde los trabajadores, y por otro lado tratar de estimular justamente un debate más a fondo y ver cómo se logra que los docentes puedan trabajar con los padres a partir, una vez terminado el conflicto, para explicar lo que pasó y qué va a pasar de acá en más, porque la solución no va a ser nunca total. Hay que ver cuándo va a llegar. Hay una dura pelea, y como toda lucha de los trabajadores, el triunfo de los docentes va a ser un triunfo de toda la clase trabajadora. Tal cual. Y hay que tener en cuenta que esto no es una lucha de ahora, sino es una lucha de hace 30 años, y que todos los años los docentes estamos ahí firmes para tratar de defender nuestros derechos y también la escuela pública. Bueno, ¿qué les parece si vamos a un breve tema y una cosita más, David? No, volvemos. Y volvemos con las breves y nos despedimos. Dale. Por matones de un sindicato. Nos estamos refiriendo al Sindicato Unido Portuarios Argentino, SUPA. El 14 de marzo de este año, una patota del sindicato, en un corte por una disputa con el sindicato de guincheros del mismo puerto, produjo un atentado contra un joven discapacitado que en moto llevaba de urgencias a su mujer embarazada con pérdidas al hospital, tirando a este joven discapacitado desde arriba del puente, desde casi 5 metros. Esto ha sucedido en el puente Pueyrredón, fue pasado por todos los medios. Lo que no dijeron los medios en ningún momento, que lo que estaban cortando el puente era una patota. Simplemente se querían hacer creer que era un grupo de trabajadores, como permanentemente sucede, de que hacen cortes en todos lados. Entonces los piqueteros de siempre, que ya no cortan, sino que ahora agreden a la gente, etcétera. Ojo con la información como baja. En este caso se trató nada más y nada menos que un nuevo accionar de la patota del SUPA. Capital, se lo despertará. Bueno, y por último, vamos a completar la nota del bloque anterior que tuvimos que suspender por el llamado de los docentes de Almirante Brown, que es las suspensiones en Volkswagen. Me están diciendo que está, dejé muy alta la música, que no me dan las manos, porque parezco el pulpo manotas. Ahí está. Ahora vamos, las suspensiones en Volkswagen. Como les comentaba, Volkswagen suspendió, tomó la decisión el martes 26 de febrero de suspender a toda su planta de Pacheco a partir del 5 de marzo, y esto entra en consonancia con las suspensiones que se están dando en Fiat, Renault y otras automotrices, pero se destaca que en ninguna de ellas se ha llegado al salto cuantitativo que se está dando en Volkswagen, que son más de 4.500 trabajadores que están siendo suspendidos en un clima de apriete de la patronal y donde se han empezado a despedir trabajadores. En este sentido, los trabajadores lanzaron una campaña de denuncia por estas suspensiones, como la antesala de los despidos y por la convocatoria de una asamblea general que discute un plan de lucha para defender los puestos de trabajo y el salario. Así que estas son las breves que tenemos hoy para el programa, y nos estamos despidiendo porque se nos acabó. Se nos terminó. Se nos terminó el programa, ya son casi las 8. Vamos a entregar enseguida el programa a Artillería Pesada, como todos los jueves. Los esperamos el jueves que viene. Vamos a traer más información, seguramente sobre el conflicto docente y sobre todos los temas que acontecen a nivel gremial. Sí, de todas maneras nosotros marcharemos. Seguramente el programa que viene le daremos un buen espacio en recordación a ese nefasto 24 de marzo de 1976. Así es. Bueno, nos vemos el 24 de marzo y el jueves que viene con todos ustedes. De aquí, de 18 a 20 horas, como todos los jueves. Chao, hasta el jueves.